Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.net. Estás en tu emisora favorita y estás en una nueva entrega de In Campo Aperto. Saludos de Jimmy, el Fiu de Miro. Después del desembarco de los chicos de la Bárbara, que en las interminables horas en que los chicos de la Bárbara descargaban todos sus bártulos en la isla en la que se han quedado esta noche, tuvimos oportunidad o tendremos oportunidad de hacer este programa. Si no hubieran viajado nunca, no hubiéramos podido hacerlo. Saludos, como no, desde aquí para todos ellos y ellas a veces de la Bárbara, porque son un bárbaro programa en Radio Crash, como no. Por Australia nos han tenido, ya conocéis suficientemente la isla. Claro, es que los chicos de la Bárbara os llevan a cada sitio que ya te vale. En el programa de esta noche vamos a recuperar el espíritu original, dado que estamos inmersos en el décimo aniversario de In Campo Aperto, aquí en Radio Crash, en la FM. Vamos a recuperar el espíritu de la FM de In Campo Aperto, esa frecuencia modulada que siempre ha caracterizado este programa durante muchos años, cuando había ausencia de podcast, ausencia de internet, y solamente era posible escucharnos por la FM. El programa de esta noche va a ser una especie de pequeño homenaje a todos y todas los que habéis escuchado este programa en la ciudad de Gijón, porque no quedaba otro remedio. Si estabas fuera, como hay algunos casos sangrantes sobre el tema, reivindicando el internet durante años, como el caso de Chus en Zaragoza, porque no era posible escuchar En Campo Aperto sin encontrarse en la ciudad de Gijón, en la comarca de Gijón. Para los y las que lograron escuchar ese En Campo Aperto durante 6 años, más o menos, que duró esa andadura en pura FM, en el 105, vamos a dedicar el programa de esta noche, y como no, también a los que últimamente sois fieles en el podcast. En esta ocasión, el En Campo Aperto tendrá título una vez más y será un En Campo Aperto en frecuencia modulada. We'll be right back. Woman from Tokyo, los Purple, los Deep Purple, que como no, fueron una banda que en los primeros comienzos, allá por 2003, de In Campo Aperto en Radio Crash, pues estaban subiendo continuamente sus vinilos poco a poco, y todos lo agradecíais muchísimo, como no, en un programa con ausencia de pautado y basándose en el sonido analógico, en el sonido de LP, de Long Play, pues poner a los Purple, que duda cabe, era todo un gustazo, lo cual no quería decir que ya en aquella época, en la época de la FM, en la época de la frecuencia modulada, no pudiera ocurrir también que en In Campo Aperto, siempre imprevisible, sonaran cosas, por ejemplo, como esta. Come to me. ¿Cómo no? 1991, los REM también, en un momento dado, en In Campo Aperto, la ausencia de Pautado hacía que, al no haber guión, pues muchas veces los programas se dejaban llevar por las inquietudes y sobre todo por las experiencias vividas durante la semana por el que os habla. Y algunas veces, pues, la asistencia a conciertos hacía que eso fuera determinante a la hora de elaborar el programa del viernes siguiente. El caso de los REM es un caso sintomático, porque fue una banda que la primera vez que los vi en directo no me hacían en principio mucho tilín en aquello de lo que era su música en disco, digámoslo así, pero que después, al comprobarlo en directo, clavados los temas en directo, con esa parafernalia que los caracteriza, me dejaban absolutamente encandilado las veces que los he visto. Y eso provocaba que de vez en cuando subieran a In Campo Aperto. Frecuencia modulada esta noche en In Campo Aperto, dedicado a todos los que chupasteis este programa cuando no había otra cosa que, sí, que elegir, sí. Siempre tenías esta. Siempre esta alternativa. Radio Crash, In Campo Aperto, con ausencia de podcast y de internet. Thank you. rattling glass threats with deep sea diver sounds, and the flowers bloom like madness in the spring. Sun streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting fast as he bends to pick a target, he goes down to the bog and warms his feet. Ooh, ooh, ooh, ooh. Feeling alone, the armies of the road, Salvation Alamo, got a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see it so good. ¿Cómo no? Aqualung. Buenos vinilos que subíamos aquí y que os contábamos la carpeta, os contábamos el diseño y os poníamos a lo mejor pues el disco entero, que en aquel momento pudiera ser interesante que conocierais. También, ¿cómo no? Dejándonos llevar por los conciertos, como os decía antes, no hace mucho que hay unos podcasts muy recientes de contaros el asistir en Donosti al Tisses a Brick parte 1 y parte 2 que nos ofreció Ian Anderson, pletórico, con un cantante de apoyo, y que aquí lo contamos, como no, y con invitados de lujo para describiros lo que fueron las sensaciones, las experiencias de aquel maravilloso concierto en el Cursal. Esas cosas que ocurrían hace bien poco, en este programa tratamos de haceros ver que en la frecuencia modulada, cuando no había otra opción, tú decidías mover el dial y te quedabas con el 105 FM, porque ahí, pues a veces, podías decir a las chicas cosas interesantes, y en Incampo Aperto siempre tuvimos claro que hay una canción de un cantautor que hemos utilizado muchas veces en Incampo Aperto, que nos parece maravilloso el cantautor, pero sobre todo esta canción, para decirle a una chica, cuando alguna vez tengas que decírselo, ten en cuenta que esto es uno de los mayores piropos que puedes decirle a una chica en tu vida, si es que eres hetero y te mola eso de decirle algo a la chica agradable. Llámala así. Arde mi cuerpo cuando pienso en ti, bajo el hechizo de tu amor caí. Es una hoguera que alimenta mi pasión. Tienes la llave de mi corazón. Vuela mi mente cuando pienso en ti. Viajo en un sueño encadenado a ti. Es una droga que me atrapa más y más. Dueña y señora de mi libertad. Y es que sigo enamorado de la luz que se enciende en mi corazón cuando estás tú. Ilumina mis sentidos, da calor a la tristeza. Sol en invierno eres tú. Sol en invierno eres tú. Sol en invierno eres tú. Algo me falta cuando no estás tú. Noche sin luna, mañana sin luz. Tu cuerpo es fuente de ternura y seducción. Tienes la clave de mi emoción. Y es que sigo enamorado de la luz se enciende en mi corazón cuando estás tú. Ilumina mis sentidos, da calor a la tristeza. Sol en invierno eres tú. Sol en invierno eres tú. Sol en invierno eres tú. Sí. Pues sí, en frecuencia modulada, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, siempre podrás decirle a una chica que es un verdadero sol en invierno. Cosas que a lo largo de la trayectoria de estos 10 años en Incampo Aperto hemos utilizado, como no, a Hilario Camacho muchas, muchas veces, incluso como vehículo conductor. Say I'm all fired up to start a rockin', and the stars above are just a few of my toys. It's fun time, fun time. It's fun time. Fun time. Let yourself be happy. It's fun time. Shake time. Shake time. Give yourself a great time. Fun time. USR. Joe Cocker, el protagonista de que Incampo Aperto fuera la primera emisora Radio Crash, como no, con un programa titulado Incampo Aperto, en que batió el récord Guinness de más horas ininterrumpidas, sin anunciantes, por supuesto, una emisora libre como esta, en emitir canciones ininterrumpidamente del mismo artista, en este caso Joe Cocker. 5 horas y pico, no recuerdo ahora los minutos, pero tenéis también el podcast a vuestra disposición. Antes de que eso ocurriera, Joe Cocker, como no, sonó abundantemente en la frecuencia modulada en Incampo Aperto, en Radio Crash, y desde aquí se reclamó insistentemente, lo seguimos haciendo, no nos cansaremos nunca, que esta ciudad, la ciudad de Gijón, le debe algo a Joe Cocker, porque antes de que viniera Tina Turner y como consecuencia de ella todos los grandes que pasaron por esta ciudad a nivel de show business, a nivel de rock and roll sobre todo, pues para que estuvieran aquí los Stones, tuvo que estar primero Joe Cocker, sin duda, y no lo han vuelto a traer. Vino 2 veces de aquella, se han olvidado de él y sin embargo está pletórico, así que a ver si toma alguien nota y vuelve Joe Cocker, como debe de ser, a esta ciudad. Mm-hmm. dead when she was just 5 years old. You know this, nothing happened at all. Every time she put on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. One fine morning she puts on a New York station and she couldn't believe what she heard at all. Said if I had wings and I could fly, I'm going. Lo habéis podido comprobar en estos dos temas. Una de las bases de la frecuencia modulada es modularte las frecuencias. La modulación a la hora de pincharte los temas determinados que en campo aperto decidimos con ausencia de pautado es precisamente una de las esencias principales de este programa. Conseguir que al acabar Lou Reed con su Rock and Roll Animal, disco que también ha subido muchas veces aquí en campo aperto, cuando esto era puramente frecuencia modulada, entre Cocker y que aquello parezca natural. Es una de las formas difíciles dentro del tema del vinilo, pero que aquí siempre intentamos conseguir que quede lo más perfecto posible para que tú disfrutes con ese ensemble. El ensemble era algo que también caracteriza y caracterizó y caracterizará a este programa. ¿Cómo no? Frecuencia modulada en campo aperto. Okay. Maggie Bell con Stop the Crowds. Eran los tiempos en frecuencia modulada en que me acusabais durante bastantes épocas de que volcaba mucho la música en campo aperto sobre los chicos y que no había abundancia de chicas, y a veces no me quedaba más remedio que hacer verdaderos monográficos, que ahí quedaron. Algunos de ellos están en el podcast, pero cuando la época de FM, pues había que a veces coger y decir, bueno, pues esta vez va de chicas, ¡qué remedio! espectacular versión de Gimme Shelter a cargo de Patti Smith, la musa del rock, que también se utilizó muchísimo en la frecuencia modulada aquí en Campo Aperto en Radio Crash. Cómo no, también es justo reconocer que en esta ciudad de Gijón, cuando no había internet y cuando emitíamos en frecuencia modulada, hubo una banda que vino a esta ciudad, que nadie soñaba hace 20 años que eso pudiera ocurrir. El caso es que ocurrió y fue en 1995, en que los Rolling Stones, sus satánicas majestades, tocaron en esta ciudad como concierto único en este país, estado, o como lo llamen, que llaman España. El caso es que estuvieron aquí, tocamos techo, y es justo reconocer, como digo, que en Campo Aperto, de aquella, incluso hasta hoy día, no se les ha hecho el debido homenaje en este programa. Es cierto, lo reconozco, los Stones no son precisamente una banda de las que más haya sonado en Campo Aperto. Es cierto que tampoco en un principio eran de la devoción del que os habla, por encima de otras grandes bandas que sí han sonado suficientemente y que sonarán esta noche, pero, como es justo reconocerlo, os ofrezco esta noche en frecuencia modulada una buena dosis de 1995 de The Rolling Stones.

just another song, but it's dying away. Baby didn't sing it long, but it's fading away. First the sun and then the moon. One of them will be round soon, slipping away, slipping away. Sleeping Away, estás en frecuencia modulada en Incampo Aperto en Radio Crash con los Rolling Stone, de Rolling Stone, que en el 95, donde se grabó esto más o menos, este Angie precioso, como un pequeño homenaje a los que echasteis de menos a los Stones en tantos años de Incampo Aperto, décimo aniversario. Let It Breathe, Deep Flowers, Sleeping Away, Angie. Angie. When those clouds are disappearing, angel, I need you. Where it lead us from here? With no loving in our soul and no money in our coats, you can say we're satisfied. But angel, en directo en el Paradiso Club de Ámsterdam, en el Olympia Theatre de París y ensayos en Tokio, Japón y Lisboa. Virgin Records, 1995, The Rolling Stones, frecuencia modulada, en campo aperto, Radio Crash, Love in Vain. To the station. Last one. Yes, sorry. Nice. I just missed. I missed the last. So I missed. Didn't get the right. Oh, no. Archipelago. You know what I mean, Arthur. And I hate that when I don't get that in. I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, and I followed her up to the station with a suitcase in my hand. Oh, The Rolling Stone, live, en campo aperto, frecuencia modulada, Radio Crash 105 FM. Frecuencia modulada en la que en campo aperto hemos oído muchas veces de los temas famosos y como no hemos siempre apostado por la música en directo en muchas ocasiones en frecuencia modulada en Radio Crash en campo aperto. The Rolling Stone, como no, 1995, fecha histórica para la ciudad de Gijón. Your life that I can't quit you. You call and I call with you. little baby. When you go to court, I come along. When you go to jail, I go your bone. You get time, I tell you what I do. Stay outside and wait for you. You go and I come with you, little baby. You go and I come with you, little baby. You go and I come with you. You bet your life that I walk with you. You go and I come with you, little baby. You go to church, I go there too. You go to work, I tell you what I do. You get paid, I hold the money. I'll be right there behind you, honey. You go and I come with you, little baby. You go and I come with you, little baby. You go and I come with you. You bet your life that I won't quit you. You go and I come with you. The door. You walk hard with my pride. Be right there by your side. You go and I come with you, little baby. You go and I come with you, little baby. You go and I come with you. You bet your life that I walk with you. Stripped, los Rolling Stone en 1995, fecha histórica coincidente con el concierto que realizaron en la ciudad de Gijón. Y es justo reconocer, como hemos hecho al principio de esta emisión que os hemos dado en directo de la banda de sus satánicas majestades, que se merecen esto porque es cierto que no han estado lo suficientemente presentes en campo aperto en los 10 años de existencia de este programa en Radio Crash. Sin embargo, también es cierto que la banda por la que alguna gente que me conoce desde hace muchos años me conocían con el apodo incluso de la misma, tampoco es que haya sido lo contrario. También ha estado muy pocas veces presente en campo aperto y en un programa como el de hoy, Frecuencia Modulada, pues tiene que sonar a cántaros. What you get? What Chicos de Black Sabbath, como no, también en frecuencia modulada, en campo aperto, en Radio Crash. También tienes a tu disposición un podcast en el que desmontamos el mito de llamar a esta banda heavy. Desmontando el mito de lo heavy, como no, porque esta banda, antes de que se inventara el heavy, ya estaban haciendo música, por supuesto, de este tipo y de otro más incluso radical. Black Sabbath, una banda que tampoco estuvo presente en campo aperto todo lo que debiera, más que nada por aquello de la devoción del que os habla. Quizá por eso fue por lo que me retraje bastante a la hora de colocároslo en la frecuencia modulada. Pero hay una banda que sí que es cierto que he machacado insistentemente en la frecuencia modulada y en los 10 años de existencia de este programa. Tiene varios podcasts y uno de ellos, para mí el más importante, tenéis que remontaros muy atrás en los podcasts, pero es la banda que ha acuñado la frase que tenemos en este programa, una de las que tenemos. Ya sabéis que la más interesante e inmediata es la de hacer siempre un programa distinto, pero nunca distante de ti. Pero después hay una frase que es la de que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tengan sus habitantes en percibir la línea melódica del bajo. Y una de las bandas que siempre he puesto como ejemplo, aparte de otras muchas, ha sido esta que va a sonar ahora. Es una banda en la que hay un podcast en la que los tres bajistas que han pasado por ella fueron tratados convenientemente aquí en campo aperto para que pudierais apreciar la diferencia de los bajistas a la hora de darle sentido a la misma banda. Yeah. ¿Cómo no? Caravan. Caravan, la banda progresiva por excelencia que caracterizó muchos años en campo aperto. 10 años de existencia y si miramos atrás, seguramente y en la parte de frecuencia modulada, Caravan estuvo presente en un tanto por ciento comparable a la posesión del Barcelona contra el resto de los equipos, o si me apuras, a la de la selección española, la roja. Lo cual no quiere decir que hubiera bandas que en la época de frecuencia modulada no tenían apenas intervención en los programas de En Campo Aperto. Y sin embargo, tras muchas influencias a la hora de que el que os habla fuera a verlos en directo, vete a verlos que no te vas a arrepentir, era la frase más acuñada, pues eso hice, fui a verlos, no solamente no me arrepentí, sino que acabé reconociendo que con tres acordes hacen cosas maravillosas, incluido estar en el mismo tono media hora. Y sin embargo, lograban comunicar de tal forma que no te cansabas. Por eso es por lo que acabaron apareciendo, por derecho propio, en campo aperto, en frecuencia modulada, en podcast y a través de vía online. ¿Cómo no? Los AC/DC, los AC/DC, los AC/DC, ¿cómo no? Incombustibles, en el campo aperto, en frecuencia modulada. Una de las cosas que más preocupa siempre a Jimmy el Fudemiro cuando emite un programa de En Campo Aperto en los 10 años de existencia, lo que más ha preocupado, digámoslo así, ha sido siempre el del maridaje. ¿Cómo hacer que haya cosas que puedan entenderse entre ellas y cada vez sean tan distintas, pero nunca distantes de ti? Algo tan sencillo como esto, lograr que te llene, que te llegue, que te haga sentir, saltar, disfrutar. Y que pueda maridar con cualquier otra cosa, como por ejemplo con esto. A lo mejor puede maridar o puede no, pero eso es tu capacidad de recepción. Ha ocurrido muchas veces en frecuencia modulada. Es un individuo del que hemos echado mano muchísimas veces, porque todo lo que ha hecho, y mira que ha hecho cosas, lo ha hecho bien. Oh, el maridaje, algo imprescindible en campo aperto, algo que siempre puedes pensar que no sabes cómo va a salir, pero lo logras, lo intentas porque lo consigues, sin más, fluye así, sin más, y dices, bueno, puede molar que entre esto ahora, por ejemplo, en frecuencia modulada. Grandes bandas asturianas a la altura de los grandes mitos del rock and roll es otra de las ideas que siempre en frecuencia modulada, en campo aperto, hemos intentado conseguir. Y en ello estamos. ¿Por qué no? Puede ocurrir tranquilamente, no hay ningún problema en maridar, que está de moda. Me recuerda la hierba que tengo yo en el corazón. los inventores del agro rock, aunque otros quieran presumir de algo que no pueden. Los Berrones siempre serán los inventores del rock rural, sin duda. Otra de las cosas que en frecuencia modulada en In Campo Aperto, durante la ausencia de internet, nos preocupaba muchísimo, era que poníamos temas de bandas de nuestra religión de los 70, y lo que no sabíamos era que después, con la llegada de internet y con el podcast, iba a quedar inmortalizado el hecho de que hiciéramos un par de programas en primera y segunda parte y que en el medio se nos fuera el guitarrista. Eso era algo que no entraba en el guión no establecido de In Campo Aperto, en ausencia de pautado. Pero las cosas son como son y no como queremos que sean. No obstante, también es cierto que hay que reconocer que ver a la banda sin el líder en Béjar me impactó. Y ver que había un chavalete allí que lo hacía muy bien, más todavía. Por lo cual decidí que desde aquella sonaría también 10 Years After sin Alvin Lee. ¿Cómo no? We'll be right back. Y allí estaba el bueno de Joe Gooch, chavalete él, rubio, joven, insultantemente joven, cantando e imitando con la guitarra descaradamente a Alvin Lee, pero soltándose y dejando su propia impronta. Qué duda cabe, Joe Gooch demostró en el concierto de Béjar, me demostró que se puede suplir a un personaje como Alvin Lee. Me traje el disco en directo, firmado, como no podía ser de otra manera, por Leo Lyons, foto incluida, y no sabía de aquella que el 2013 iba a ser un año fatídico para la banda, a pesar de no tener ya en frecuencia modulada a su líder carismático. Pero lo que menos me podía imaginar yo era que en In Campo Aperto, al decidir hacer dos monográficos de 10 Years After con Alvin Lee, en el medio de los dos se nos fuera ese carismático guitarrista. Queda para los anales de la historia de In Campo Aperto. Hace bien poquito de esto y también está presente, como no, en el podcast. Pero volviendo a la frecuencia modulada, a veces hay que maridar, que está de moda, con cosas y atreverse, que no pasa nada. Thank you. loves no one. Frecuencia modulada en Campo Aperto, en Radio Crash, que es una emisora que tienes siempre a tu alcance para conseguir algo distinto, algo no distante de ti, porque a veces hay que apostar por cosas cercanas y no ir a buscarlas ni a New York ni a Londres. Las tenemos cerca. Electroshock, una banda perdida en la memoria, una de las historias que tiene que contar en Campo Aperto es que recuperes tu memoria. Es una de las funciones principales de En Campo Aperto y a veces es bueno acordarse de las cosas que te gustaban hace tiempo. Y si quedan cerca de casa, mejor, ¿no? ¿O vas a decirme que no? Thank you. tirar de lo de casa siempre da resultado en frecuencia modulada, o siempre lo ha dado. No entiendo por qué no lo puede dar existiendo internet vía online o incluso el podcast. ¿Por qué no? Y si hay que coger y aprovechar y meterte aquellas cosas que te podían gustar hace tiempo, pues ahí estamos. Yeah. Los Osos, una banda local apostando por ellos, como no, con esta insultantemente fresca versión de Mr. Zimmerman, porque aquí en el Campo Aperto también a la cantera le hemos dado mucha cancha, como no, de la mano de Manolo Marinas cuando nos subía en el Youngblood Festival, aquella cantidad de grupos enorme que subieron aquí al local y aquí pudimos disfrutar de ellos. Y la gente de casa, me refiero a toda la gente que cantaba en habla hispana, como era el caso de recordar a Maurice, siempre se hizo con mucho afecto y cariño aquí en el Campo Aperto, cómo no, en frecuencia modulada. Una de las mejores versiones que se han hecho en castellano de este tema, combustible tema, donde los haya. Y parece ser que no lo digo yo, lo ha dicho gente muy puesta en la materia. Por eso a veces hay que pensar que las cosas cercanas hay que valorarlas en lo que valen. Y no andar dándole muchas vueltas. Simplemente es maridar, que está de moda y queda muy bien en frecuencia modulada esta noche en el Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. Pues en frecuencia modulada, en Radio Crash 105 FM, vamos a recordar en directo a la persona que antes os comentaba que fue

frecuencia modulada, en campo aperto, Radio Crash 105 FM. Preparo el café, no puedo dejar de pensar, ¿por qué te largaste anteayer? Preguntas de sabios, me aconseja el espejo del baño. Me pregunto si debo preguntarme por qué me has dejado. Despistado, confundido, ofuscado, deprimido. Ya ves, despistado, confundido, ofuscado, deprimido. Intentando encajar las piezas, soy un rompecabezas que no tiene final. Salgo de casa esperando encontrarme con algo que me ayude a olvidar. La gente se aparta de mí al verme pasar. Camino en pijama sin ti por el boulevard. Oh, oh, oh. Preguntarse de sabios, ¿por qué dejaste tu despedida en una nota escrita con tantas faltas de ortografía? Y yo, despistado, confundido, ofuscado, deprimido. Ya ves, despistado, confundido, ofuscado, deprimido. Despistado, confundido, ofuscado, deprimido. Despistado, confundido, ofuscado, deprimido. Despistado, confundido, ofuscado, deprimido. Despistado, confundido, ofuscado, deprimido. Descubido, desbocado, descubido, desbocado. Frecuencia modulada, llegando al final del viaje con Hilario Camacho. Esta noche en campo aperto, las emociones se amontonan. Y al final de un viaje siempre es mirar la vista atrás, siempre. Es importante, y en los 10 años de existencia de campo aperto uno siempre tiende a mirar hacia atrás. Por eso los programas en este 10º aniversario van encaminados en ese sentido. Hay que mirar hacia atrás, porque, como decía el proverbio africano, si no sabes a dónde vas, es bueno que sepas de dónde vienes. ¿Dónde esperas que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentir? Pasado de largo y el final de mi viaje solo puedo.

por haber perdido a un personaje, artista, como Hilario Camacho, es algo que nunca podremos superar. Pero siempre nos quedará su legado musical. Resulta, digámoslo así, sintomático, me gusta siempre esa expresión, que en su trabajo en directo de 1997 de la Warner Music Spain, 2.990 pelas de la época, en la foto de atrás de su CD en concierto, figura su guitarra y la silla sola, vacía, sin él. Sin él nos hemos quedado y solo nos queda su tristeza. Y solo nos queda nuestra tristeza de amor. Cristal, duerme en el odio y la pasión. Sueños de gloria y de poder calman su gris desolación, tristeza de amor, un fuego cruel jugando a ganar. Has vuelto a perder, tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar. Has vuelto a perder. Son muchos los que mienten para resplandecer, por su vida un interés. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar. Has vuelto a perder. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando. Merecidos aplausos, como no, para Hilario Camacho en su en concierto de 1997 y acercándonos a la recta final del programa Frecuencia Modulada de esta noche en Radio Crash, en 105 FM en Incampo Aperto. Pues hay una banda que también, de todas las que han pasado esta noche por el programa, es una banda que también tengo que reconocer que no tuvo su momento en el la dilatada carrera, digámoslo así, de Incampo Aperto de 10 años, en este décimo aniversario. Es una banda que no sé por qué extraña razón, como otras que os he comentado, quizá por la devoción que le tuve siempre, pues no ha encajado así como para hacerle ni monográficos ni nada de eso. Todo eso será resuelto en el futuro con las nuevas incorporaciones y las viejas, digámoslo así, los viejos apoyos de la gente colaboradora del programa, que muchas veces me refresca la memoria y me dicen, pues podríamos hacer un programa de esto. O yo les planteo, oye, ¿por qué no hacemos algo de aquello? Y de ahí salen muchas de las ideas para que las bandas que son de devoción o de culto en el programa nunca queden en el ostracismo. Como quiera que sea, esta banda esta noche tiene que sonar para ir terminando el programa, porque es una banda que define mucho de la esencia de este programa. Son ni más ni menos que los Hermanos del Porro. los Doobie Brothers, cómo no, presentes en un programa como el de esta noche, Frecuencia Modulada. Y hay que darle al tren caña para que continúe la semana que viene. Así que el tren continuará rodando, pase lo que pase y pese a quien pese. Thank you. pues hasta aquí llegó Frecuencia Modulada en In Campo Aperto en Radio Crash 105 FM. Un programa más de los que estamos elaborando en este décimo aniversario del programa, para que te sientas reconfortado, sobre todo si eres de los que fuiste fiel en la época de la FM, cuando no existía internet y cuando no se pensaba siquiera en que hubiera un podcast. Lo cual no quiere decir que dediquemos también este programa a todos los que utilicéis el podcast para escuchar In Campo Aperto, que sois legión. Y de verdad, que os lo agradezco muchísimo, porque sin vosotros esta emisora y este programa no hubiera sido lo que es, sin duda. Ha sido un salto no solo cualitativo en lo que interesa a la hora de realizarlo, sino cuantitativo, qué duda cabe. Poder llegar a todas partes con una idea dentro de la idea general de Radio Crash de hacer una emisora libre, alternativa, para que en ella encuentres tu espacio, pues, ¿qué quieres que te diga? Nos reconforta. Pues mientras me sigues criticando la nueva sintonía que tengo en Campo Aperto y todo eso, pues nos emplazamos, te emplazo, para el viernes que viene, que como ya sabes, será un programa distinto, pero nunca distante de ti. Hace tiempo que deseo hacer un programa, muchos me lo decís, que nunca digo lo que opino sobre todo lo que está pasando. Es cierto que tengo ganas, pero el día que rompa aguas va a ser gorda, con lo cual vale más que tarde en ocurrir, porque el día que rompa aguas voy a alargar que ni te cuento. Siempre desde el punto de vista musical, que sabéis que es el que nos lleva a hacer esto, el que nos inició en ello hace 10 años y en el que no queremos abandonar, por supuesto, esa línea editorial, digámoslo así. Pero, qué duda cabe que el hacer un programa musical no implica estar al margen de todo lo que está pasando, y más con los temas musicales. Estamos analizándolo, estamos reciclándolo, y cualquier día un In Campo Aperto será para que Jimmy Fiu de Miro os diga de una jodida vez lo que opina. Mientras tanto y no, cuidaros mucho, ser todo lo malos que podáis y todo lo libres que os dejen. Abrazos sin roce de penes para ellos y besitos de piquito para ellas. Nos escuchamos el viernes que viene. Agur, arrivederci, chao.